ya no te voy a rogar. No quiero sufrir ni llorar. Tanto tiempo esperé tu respuesta, ya ves. Estoy en el mismo lugar. Hoy lo voy a terminar, lo que nunca quisiste empezar. Voy a cortar de una vez todo lo que nunca fue. De un solo tajo tu amor. Y ya no más, ya no te voy a rogar. Y ya no más, ya no quiero sufrir ni llorar. Y ya no más, ya no te voy a rogar. Y ya no más, hoy lo voy a terminar. Hoy lo voy a terminar, lo que nunca quisiste empezar. Voy a cortar de una vez todo lo que nunca fue. De un solo tajo tu amor. Y ya no más, ya no te voy a rogar. Y ya no más.